Señor Ministro de Salud, doctor Olaez, y usted a todos los funcionarios que hoy acompañan en esta inauguración, al señor Juan Cruz Córdoba, a usted a todos los diputados que hoy nos están acompañando en este espacio, al secretario legislativo, al secretario administrativo de la Cámara de Diputados, a la doctora Renca Dumansí y a todo su equipo de trabajo. Gracias por este espacio y muchas gracias por darme la oportunidad de participar en este hermoso evento. La verdad que este beneficio, este espacio, viene a brindar un montón de soluciones a aquellos problemas que tenían las madres que trabajan en este lugar, en las casas, en las leyes. La verdad que este beneficio, tanto como para la madre o como para el bebé, son de suma importancia para la lactancia, ¿no? Sin duda que la lactancia tiene muchos beneficios y es de suma importancia de que mucha gente lo sepa. Fundamentalmente, como lo decía la doctora, en la prevención de enfermedades, lógicamente los anticuerpos que tiene la madre y le traspasa a su bebé, la verdad que es de suma importancia. Si existiera una vacuna que sea vía oral, que sea barata, que sea con todos estos beneficios que tiene la leche materna, la verdad que sería una política de Estado para el Ministerio de Salud Pública para poder brindar todos estos beneficios que la leche materna tiene para su bebé. Agradecer nuevamente, celebrar este espacio y la verdad que muy contento y honrado de estar acá compartiendo con todos ustedes. Muy buenos días.